Hoy, en Radionauta. A las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Ahora en Radionauta, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Un programa impopular, inculto e indescifrable que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional. Literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca también aprieta. Dice el diccionario académico que lo moral es aquello que no cae bajo la jurisdicción de los sentidos, por ser de la apreciación del entendimiento o de la conciencia, y también de lo que no concierne al orden jurídico, sino al foro interno o al respeto humano. Trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. La disputa de poder entre el gobierno y los medios concentrados de comunicación, al sacar los trapos sucios al sol, nos demuestran diariamente que ninguno de los dos tiene la estatura ética para confrontar a una sociedad que por ahora los mira mayoritariamente impávida. Y no nos enfocamos solamente en la cantidad de depósitos en dólares que puedan tener en sus abultadas cuentas bancarias los funcionarios del gobierno o los capitostes de los monopolios mediáticos, sino a los problemas estructurales de fondo, tanto políticos, económicos y sociales, instalados en el escenario país, para los que no se encuentran ni vislumbran soluciones. Por ejemplo, el alza en el costo de los alimentos básicos y el poder adquisitivo cada vez más depreciado del salario en el bolsillo de los trabajadores. Hay un hecho indiscutible. El gobierno ha tenido habilidad y astucia para imponer en la agenda pública temas a los que la deshilachada oposición ha tenido que plegarse como comparsa: Malvinas, el petróleo de YPF, algunas leyes progresistas y hasta los impuestos de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay un modelo en el que todos los sectores representativos institucionales burgueses apoyan y con el que cierran filas. Si a ello le sumamos la domesticación de las burocracias sindicales que patearon bajo la mesa los reclamos en las paritarias y le sacaron el cuerpo a la lucha, y al desmembramiento, el inmovilismo y la confusión que predomina en las fuerzas que no han sido cooptadas y que legítimamente plantean sus diferencias de fondo con un gobierno que se autodefine nacional y popular sin demostrarlo cabalmente en sus prácticas, y una sociedad que reacciona fragmentada de acuerdo a sus mezquinos intereses individuales y o social. El resultado es esta calma chicha con incertidumbres guardadas o expresadas en voz baja. Para quienes miramos las cosas con una óptica bastante diferente del discurso oficial y mucho más diferente de las miradas de los medios monopólicos de poder, el desafío es instalar no solo una mirada o un discurso alternativos. La apuesta tendrá que ser más fuerte, propuestas y sobre todo acciones que las respalden. Los testimonios, las quejas o las responsabilidades de los otros son insuficientes. Ya no alcanzan. Buenas noches. Hoy tenemos un día bastante frío, pero como siempre, el espíritu caliente y atento para hablar, escuchar, reflexionar y, como dice el dicho, ir a los hechos. Vamos a empezar el programa con la música de León Gieco, Ídolo de los Quemados. Thank you.

La OEA continúa siendo una institución indispensable. Aunque se critiquen a veces con buenas razones, en realidad el mejor diagnóstico que se ha hecho de nuestra organización es aquel que nos llama a concentrar las actividades. Por tercer año consecutivo, nuestra Junta de Auditores Externos nos advierte que con los recursos que tenemos no podemos cumplir todos nuestros mandatos. No se trata solo de administrar mejor, lo que por cierto siempre hay que hacer, o de ahorrar todo lo posible. Tampoco hay una falta generalizada de pagos, aunque a veces los atrasos nos perjudican. La adopción de una estrategia centrada básicamente en los cuatro pilares que caracterizan el desarrollo histórico de la OEA: democracia, derechos humanos, paz y seguridad y desarrollo integral. Debemos ser especialmente cuidadosos en este aspecto, por cuanto la defensa de los derechos humanos es una de las funciones principales de esta organización. Hablar de capitalismo verde es un oxímoron, es como hablar del círculo cuadrado. Si es capitalismo no puede ser verde. Para el capitalismo la naturaleza es una mercancía que tiene que ser explotada para generar más valor, de manera tal que las propuestas son una especie de engaña pichanga y nada más. No tienen absolutamente ninguna seriedad. Están pagando tributo al desprestigio creciente que están teniendo ciertas actividades como la mega minería a cielo abierto o la expansión del agronegocio en el campo. Pero no es una alternativa para nada superadora de la crisis actual, todo lo contrario, es simplemente un arreglo cosmético para que nada cambie. El secretario de OEA, José Manuel Insulza, y el politólogo Atilio Brón. Después explicaremos los dos escenarios, las dos conferencias que se van a desarrollar en Latinoamérica. Con la presencia de cuatro expresidentes en el acto, se inauguró el trabajo de la llamada Comisión de la Verdad, que durante el lapso de 2 años investigará los crímenes cometidos por los agentes del Estado durante el terrorismo implantado por el golpe cívico-militar de 1964 en el Brasil y que duró hasta 1985. Sin embargo, no habrá castigo para los culpables, ya que la Suprema Corte de Justicia del Brasil ratificó en el 2010 la validez de la ley de amnistía de 1979, que dispuso, en plena dictadura, el perdón a militares y agentes policiales. El proceso en marcha ha sido complicado para el gobierno ante la resistencia de los sectores militares, que aún sabiendo que la validez de la ley de 1979 les asegura la impunidad a los denunciados, han amenazado con la insubordinación y hasta con un golpe de Estado. Mientras tanto, algunos sectores sociales se han movilizado impulsando el esculacho, acá en la Argentina le llamamos scratch, frente a los domicilios de los torturadores, secuestradores y asesinos de esos años que, amparado por el Estado, produjeron los crímenes de lesa humanidad. En Río de Janeiro, desde el día 20 de junio se reunirán gobernantes del mundo para debatir sobre políticas ambientalistas que preserven el planeta. A nivel local, la presidenta Dilma Rousseff acaba de vetar parcialmente el Código Forestal aprobado por el Congreso brasilero con el lobby de los sectores ligados al agronegocio. La llamada conferencia Río Más 20 tendrá su contrapartida, ya que en paralelo, distintos movimientos sociales y organizaciones ambientalistas desarrollarán la Cumbre de los Pueblos, en donde se dirimirán propuestas y alternativas contrarias a la denominada economía verde que impulsan sectores de poder económico que obtienen beneficios mercantiles con la sobreexplotación de los recursos comunes. También habrá una inédita reunión de género. Jefas de Estado, presidentas y primeras ministras se juntarán para hacer debates sobre la integración de las mujeres en las políticas de desarrollo sustentables. Por último, si de Brasil se trata, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, recuperado del cáncer de laringe que lo aquejó desde octubre pasado, manifestó que estaría dispuesto a disputar la presidencia en el 2014, siempre y cuando Dilma Rousseff desistiese de presentarse a una eventual reelección. Lula ha vuelto a la arena política promocionando las candidaturas del Partido de los Trabajadores, el PT, en San Paulo para las elecciones municipales de octubre. En Colombia, las FARC liberaron al reportero de France 24, Romeo Langlois, que estuvo cautivo durante 33 días de las fuerzas rebeldes. Más allá del pintoresco escenario montado tras su liberación, quedó claro que habrá una vía de diálogo y negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los mandos armados de la insurgencia. En México, la juventud universitaria pareció despertar de un prolongado letargo. A un mes de las elecciones presidenciales, se movilizaron para repudiar al candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Enrique Peña Nieto, y al monopolio de los medios de comunicación, que con su manipuleo informativo marcan claramente su preferencia hacia el candidato priista. Contradictoriamente, las manifestaciones no tuvieron su origen en los claustros de las universidades estatales, sino de las universidades privadas. Las marchas que fueron convocadas por las redes digitales en el Distrito Federal se extendieron a ciudades como Guanajuato, Puebla, Veracruz, Jalisco y Mérida. Por ahora, en un comunicado conjunto, solicitaron democratización de los medios de comunicación y acceso a Internet como un derecho constitucional. Para empezar, no está nada mal. En Tiquipaya, Bolivia, comenzó la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que debatirá sobre seguridad y soberanía alimentaria. También estarán en el candelero temas como el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, una llamada Carta Social y el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del organismo continental. La reunión contará con la presencia de delegados de 34 países, unos 2.000. También estarán presentes el mandatario anfitrión Evo Morales, que planteará el tema de la salida al mar de Bolivia, y el ecuatoriano Rafael Correa, que se había ausentado de la cumbre presidencial de Cartagena con una postura bastante crítica sobre los resultados concretos de este tipo de eventos. Ya el debate sobre el tema alimentario generará desacuerdos entre la mayoría de países que impulsan la sustentabilidad de las producciones locales o regionales, defendiendo la soberanía alimentaria, y principalmente los Estados Unidos, con su concepto de seguridad alimentaria, que involucra a las multinacionales de alimentos transgénicos y el agronegocio. Si el propio secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, se encargó de descartar las expectativas de cambios, queda claro que será un paseo turístico más de la burocracia internacional. En Venezuela, el presidente actual y candidato cómodamente líder en las encuestas para una eventual reelección en las presidenciales de octubre, Hugo Chávez Frías, reapareció ante la opinión pública luego de su retorno a Caracas después de su estadía en La Habana por el tratamiento de su dolencia, un cáncer que lo obligó a someterse a 2 intervenciones quirúrgicas. Primero se lo vio a través de la cadena de televisión en una reunión del gabinete de ministros anunciando la construcción de obras energéticas y petroquímicas, y después en un acto público. En ambos pareció de buen ánimo y con su habitual ironía y locuacidad, desmintiendo con su presencia los rumores sensacionalistas de un ex presentador estrella de la cadena norteamericana CBS, que había informado en la semana que la enfermedad de Chávez había ingresado en su etapa final y que el pronóstico era de un par de meses más de vida. La música. Vamos a escuchar a Peteco Carvajal, que nos dice Borrando Fronteras. Thank you. abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Son mi referencia, la miel y la arena, patio y un agarrubo y vida la de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín. Lejanas, domingo del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Reforma fiscal bonaerense, el gobernador Daniel Scioli firmó el decreto, en tanto protestan representantes rurales frente a la legislatura, allí estamos. La mesa de enlace volvió a movilizarse frente a la legislatura bonaerense en rechazo al aumento de impuestos proyectado para el sector que representan. Yo creo que la responsabilidad de los legisladores está otorgada por el pueblo que lo votó, y el pueblo que lo votó está observando cómo actúan los legisladores. Que un legislador se vanaglorie de que algo que no puede sacar salga por decreto y lo anuncie como un hecho casi triunfal, me da pena por la República, me da pena por la democracia, me da pena por el legislador y me da pena por los que lo votaron. Pero bueno, me da pena. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, pasó unos días bastante agitados con negociaciones políticas, operaciones y presiones, tanto de los unos como de los otros. Apremiado por el rojo intenso en las arcas de la provincia, por una oposición que no daba quórum para el tratamiento de la ley impositiva de revalúo, y por su vice Mariotto, que lo marca como estampilla, y aparte por su ambigüedad con respecto a su relación con las patronales de los campos provinciales, el mandatario, hay que reconocer, tuvo habilidad para analizar el escenario y salir beneficiado del brete. No pagó el costo político de aprobar la medida por decreto. La Cámara de Diputados sesionó finalmente y aprobó la ley de revalúo. Scioli midió la escasez de fuerza del sector rural que salió a protestar, comprobó las divisiones cada vez más expuestas en el bloque radical y la tibieza del Frente Amplio Progresista, que tenía que terminar siendo parte del acuerdo final, porque más temprano que tarde el santafesino Bonfatti podría estar en igual disputa con los chacareros locales. Como corolario, hizo mutis por el foro en la denuncia mediática por supuestas coimas para aprobar la ley que involucraron a un diputado kirchnerista. Claro que en esta disputa de poder en la principal provincia argentina nadie va a regalar nada, y las mieles suelen durar bastante poco. La ganancia de Daniel Scioli ha sido solamente política, y aunque eso para sus proyectos presidenciales no sea poca cosa, lo económico, a pesar de la mejoría recaudatoria con los nuevos impuestos, no será suficiente. La coparticipación federal le seguirá jugando en contra y seguirá dependiendo de fondos que envíe el Estado Nacional. Eso le preocupará mucho más que el paro de Biolcati y compañía, sobre todo si la protesta se nacionaliza, como es la intención de las patronales agrarias, ya que en este escenario, si hay costos políticos por estas medidas, serán absorbidas también por el gobierno nacional. Para no darle respiro al gobernador, la presidenta de la bancada del Frente para la Victoria, Cristina Fioramonti, esposa del kirchnerista Carlos Kunkel y alineada con el vicegobernador Gabriel Mariotto, apoyó un pedido de informes solicitados por la oposición para que el mandatario provincial brinde explicaciones sobre cuatro temas diversos. Solamente los tres senadores de la Juan Domingo, los sciolistas Baldomero Álvarez, Osvaldo Goicochea y Azucena Ecosur, rechazaron el paquete.

que culminaron con la muerte de más de 800 personas. El que fuera su ministro del Interior recibió igual condena, no así otros miembros de la cúpula policial, que fueron absueltos. La agencia de noticias oficial de Egipto informó que el depuesto mandatario no fue llevado a la prisión sino a un hospital del centro penitenciario al sufrir una descompensación cardíaca. Los dos hijos del condenado fueron absueltos de cargo de corrupción, pero aún no recuperaron la libertad, ya que quedó pendiente una causa por privatización fraudulenta de un banco. A mediados de junio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, que en su segunda vuelta en Egipto enfrentarán a Mohamed Morsi, candidato de los hermanos musulmanes, con el ex primer ministro de Mubarak, Ahmed Shafiq, en un escenario político que ha modificado muy poco la continuidad del régimen depuesto. Lejos ha quedado el día de la ira y las multitudinarias movilizaciones que originaron las salvajes represiones, las muertes y la dimisión de Mubarak. El aparato de seguridad del antiguo régimen ha quedado casi intacto, se recompuso inmediatamente, y si Ahmed Shafiq gana las elecciones, seguramente indultará al expresidente, o en última instancia, el poder militar que Mubarak formó y moldeó a su imagen y semejanza durante 30 años, lo enterrará sin honores para aplacar el descontento popular. Vamos a escuchar Fuera de Tiempo, Out of Time, Mano Negra. too long, but you can't come back and think you are still mad. Nosotros estábamos fuera de tiempo, la canción era de los Rolling Stones y se la dedicamos a Paula Poli Polilla, la compañera que el jueves cumple años. And then to know that Reverend Al Green was here. So in love with you. Those guys didn't think I would do it. I told you I was going to do it. And the Sandman did not come out. Don't worry, Rev. I cannot sing like you, but I didn't. I just wanted to show my appreciation. Barack Obama también es un showman. ¿Usted sabe qué son los drones? Cuando escuché el término, me imaginé en alguno de esos personajes de la serie de ciencia ficción. Lamentablemente, son ciencia, pero ninguna ficción. Los drones son los aviones no tripulados, Predator y Reaper, fabricados en California por la General Atomics, que van equipados con misiles Hellfire, producidos por la Lockheed Martin en Alabama, y que el premio Nobel de la Paz, más guerrero de los últimos tiempos, usa como juguetes para matar presuntos terroristas de Al-Qaeda o yihadistas afines, que también están supuestamente refugiados en países como Pakistán, Yemen o Somalia. Como chico con juguete nuevo, el demócrata aumentó en los dos últimos meses las operaciones de combate con estos aparatitos teledirigidos, agregándole a la llamada doctrina preventiva de George W. Bush la práctica israelí de las ejecuciones extrajudiciales en cualquier país del mundo. Dos periodistas del New York Times, Joe Becker y Scott Chang, han publicado que Obama autoriza personalmente, mirando una lista con los condenados a muerte que han sido localizados, ¿quiénes serán los siguientes blancos? El actual presidente norteamericano, si mal no recordamos, cuando aún era candidato, se mostraba opuesto, por ejemplo, a la invasión a Irak, y había prometido cerrar el campo de concentración y torturas llamado cárcel de Guantánamo. En sus 3 años como habitante de la Casa Blanca, ha ordenado 268 ataques con drones, y por supuesto que hay una víctima elegida, pero los bichos estos no son tan inteligentemente selectivos y miles de personas han muerto, la mayoría daños colaterales, o mejor dicho, civiles. Los drones habían sido diseñados en un primer momento para reconocimiento y espionaje. Cada uno tiene un costo de unos 13 millones de dólares y comenzaron a ser usados para eliminar objetivos humanos después de los atentados a las Torres Gemelas, siendo testeados con ese fin durante las guerras en la ex Yugoslavia. El Pentágono posee unos 19.000 juguetitos, pero la Central de Inteligencia, la CIA, dispone de una flota propia y es en este servicio el que conduce la guerra secreta, que ya no lo es tanto. La mano derecha en esta política antiterrorista de Barack Obama es John Brennan, un veterano de la CIA al que llaman el zar de los asesinos. Las ejecuciones a distancia, entonces, son legales porque así lo decide el presidente de la autodenominada mayor democracia del mundo. Y no lo olvidemos, Premio Nobel de la Paz. Freeman, hombre libre por Matafix. Primero de junio de 1961, una información de las Fuerzas Armadas señalaba que el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo había sido asesinado mientras se tiroteaba con sus atacantes el día 30 de mayo. El dictador dominicano había sido alcanzado por una ráfaga de ametralladora en un atentado planificado desde hacía 3 meses. Trujillo había estado visitando a su madre un día antes en el barrio. La madre era vecina de un hermano del general Juan Tomás Díaz, sindicado como uno de los conspiradores. El hecho se produjo cuando el dictador se dirigía en compañía del capitán Zacarías de la Cruz a la hacienda de su propiedad situada en San Cristóbal. En la carretera, 3 automóviles obstruyeron el paso del vehículo que conducía al dictador dominicano, abriendo fuego graneado contra el mismo. Al día siguiente, el cadáver del generalísimo fue encontrado en el lugar del atentado, dentro del baúl del automóvil. Oficialmente, se informaba que los conspiradores eran militares y civiles y que unas 20 personas habían sido detenidas en relación con el atentado. Rafael Leónidas era teniente de la Guardia Nacional cuando en 1916 se había producido la invasión de Estados Unidos en la República Dominicana. Llega al grado de general en 1927. 3 años más tarde será elegido presidente de la República, siendo el supremo a partir de 1930 hasta su ajusticiamiento. En su régimen había suprimido todo tipo de libertades, reduciendo la oposición política, apelando a la represión, la tortura y los asesinatos. Se había apoderado de grandes extensiones de tierra, alentando un círculo de abusos y corrupción para su reducido entorno. Antonio Imbert se dio cuenta que el matrimonio no mostraba la menor aprensión por alojar en su casa al asesino del amo supremo del país. ¿Sabía la pareja que se jugaba la vida? Desde luego. Escucharon y vieron en televisión los relatos pormenorizados del pánico que provocaban esos apestados asesinos a los dominicanos, y como muchos de ellos, no contentos con negarles un refugio, se apresuraban a denunciarlos. Vieron caer, el primero, al ingeniero Huáscar Tejeda, expulsado de la iglesia del Santo Cura de Ars por el aterrorizado párroco que lo echó en los brazos del Servicio de Inteligencia Militar. Siguieron la odisea del general Juan Torres Díaz y Antonio de la Maza, recorriendo en un carro del servicio público las calles de Ciudad Trujillo, siendo denunciados por las personas a las que pidieron ayuda. Vieron cómo se llevaban los calies a la pobre anciana que dio asilo a Amadito García Guerrero, después de matar a este, y cómo las turbas desmantelaban y desaparecían su casa. Vio al hijo de Trujillo, Ramfis, a los abrazos con el general José San Román. Este había traicionado y ya no habría levantamiento militar. Vio a las muchedumbres haciendo cola horas de horas para rendir homenaje a Trujillo, y se vio en la pantalla de televisión ofreciendo primero 100.000, luego 200.000 y por fin 500.000 pesos a quien delatara su paradero. El discurso de Joaquín Balaguer en las Naciones Unidas criticando la dictadura de Trujillo y comprometiéndose a democratizar el país lo dejó atónito. ¿Era este el mismo hombrecito que por 31 años había sido el más fiel y constante servidor del padre de la patria nueva? Estos son algunos fragmentos de la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, que narran la suerte corrida por alguno de los conjurados en el asesinato del tirano. Antes de irse de la República Dominicana, los hermanos Trujillo y el aparato represivo de la dictadura habían asesinado a los 6 conjurados que estaban presos. Al día siguiente de partir los Trujillo, se dio una amnistía política y se abrieron las cárceles. Balaguer, el ex títere del dictador, anunció la formación de una comisión para investigar la verdad sobre lo ocurrido con los ajusticiadores del generalísimo, que pronto pasaron a llamarse héroes. Antonio Imbert y Luis Amiana, los sobrevivientes, fueron nombrados por ley generales 3 estrellas del ejército dominicano por los servicios extraordinarios prestados a la nación. Y no, no es realismo mágico, fue realidad pura. Vamos a escuchar al dominicano Juan Luis Guerra con Señales de Humo. Se pierde en el aire. Te mando la punta de un beso que roza la tarde. Y un código Morse transmite el te quiero de un ángel. Se pierde en el aire. No puede excusarse. ¿Qué voy a hacer? Inventar alfabeto, las nubes, conjugarnos al amanecer y sentarme sobre tus pupilas y reír o llorar mi querer. Si no puedo encontrarte esta vez, hoy te mando señales. Pero no comprendes el truco y se pierde en el aire, se pierde en el aire. Yeah.

investigaciones, el premier, el italiano Silvio Berlusconi, arremetió contra los fiscales diciendo que no se podía mirar hechos del pasado malgastando el dinero de todos los que trabajaban por el bien del país. La Cosa Nostra lógicamente sigue existiendo, pero en los últimos tiempos ha cambiado su accionar. Pero también la sociedad, que antes negaba su existencia, ha empezado no solamente a cuestionarla, también a negarse a pagar sus extorsiones. Antes, en la conciencia de los sicilianos, pagar el pizzo era como pagar los impuestos al Estado, tanto que no solamente lo pagaban los empresarios o los pudientes, también lo pagaban los propios mafiosos. Se sabe que Matteo Denaro, considerado el capo más importante de Sicilia, tras la detención en 2006 de Bernardo Provenzano, pagó a la mafia de Agrigento 10.000 euros para abrir un supermercado en ese lugar. O sea, si levantas un negocio o una casa en territorio de otra familia, pagás. Con esos fondos, la familia engrosa sus ingresos, paga abogados, sostiene a las familias de los caídos con honor o de los que están presos y respetaron sus códigos. Pero a la vez, quien paga reconoce la legitimidad de la organización. El juez Falcone sostenía que había que atacar a la mafia a través de su poder económico. El cadáver de un hombre se puede hacer desaparecer, basta con sumergirlo en ácido y sin el cuerpo del delito no hay delito. El dinero, sin embargo, deja siempre una huella. Así empezó su batalla, logrando sentar en el banquillo a 400 mafiosos en un maxi proceso en el que se dictaron condenas que sumaban más de 2.500 años. Pero para combatir y desterrar a estas organizaciones, llámese Cosa Nostra en Sicilia, Camorra en Nápoles, 'Ndrangheta en Calabria, hacen falta no solo arrepentidos de la mafia, también se necesitan arrepentidos del Estado cómplice. Vamos a escuchar el rock del pedazo por los Ratones Paranoicos. Otra no hay para. Seguimos con Prohibido Cumbia en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono de contacto, el 512-1690. En la web estamos en radionautafm.wordpress.com. Pilar fundamental en la conformación de un pensamiento netamente latinoamericano. Nace en Moquegua en 1894 o Lima 1895. Hijo de empleado público y de madre mestiza de clase media baja. Pronto, el padre abandona a la familia, obligando a la madre a trabajar como modista. En edad escolar, José Carlos Mariátegui sufre una lesión en la pierna izquierda que le queda casi inmovilizada. A los 15 años trabaja como imprentero en el diario La Prensa, luego es corrector, redactor, publica sus artículos con el seudónimo Juan Croniquer, destacándose los que se refieren a la religiosidad popular. El Perú en esos momentos es un país quebrantado en su integridad. De la conformación de la República Aristocrática con Nicolás de Piérola pasa al Oncenio, los 11 años de gobierno de Augusto Leguía. El país soportará una dependencia impuesta por una clase política que se somete a los dictados de las metrópolis occidentales, con su identidad tan enraizada en lo ancestral de la cultura andina, sobreviviendo precariamente bajo los condicionantes de una falaz occidentalización. Después de la Guerra del Pacífico, en la reconstrucción no se han producido cambios ni en los vectores económicos ni en los segmentos sociales. No hay cambios en la propiedad de la tierra. Las principales haciendas azucareras de la costa son adquiridas por compañías y capitales extranjeros. Pasa lo mismo con el petróleo, la minería en la sierra, el caucho en la selva, exportación de materias primas, importación de manufacturas. No hay desarrollo interno de las fuerzas productivas, créditos externos, contratos leoninos con empresas inglesas, 66 años para que exploten los ferrocarriles. Todos, con sectores de la élite ebrios en el engañoso desarrollismo, la aristocracia aliada con la nueva oligarquía ocupa el poder. La formación de sectores medios a partir de una burocracia dependiente del Estado sin conciencia de clases y divididos en función de factores como los salarios, el color de la piel, el desarrollo cultural, el apellido, el prestigio profesional, los sectores populares en relaciones semifeudales laboralmente. En ese escenario surge en el seno de los sectores pudientes serranos una corriente indigenista, más como producto del aislamiento de estas regiones respecto del centralismo capitalista y de las relaciones prioritarias de Lima con la costa peruana, que una auténtica reflexión ideológica o cultural sobre su realidad. Es el llamado grupo Mixte, sector de mestizos o blancos que detentan el poder en las ciudades de la sierra, y aun cuando en sus orígenes sociales hay diferencias, unos son del grupo de los terratenientes, la rancia aristocracia, los otros la naciente burguesía urbana, lo Mixte en ellos es un factor de índole racial. Sin embargo, no contemplaban el problema del indígena que cultivaba la tierra, considerado despreciable y obstáculo para el desarrollo. Los Mixte impulsan un regionalismo político, económico y cultural anticentralista, exaltan el pasado incaico, la reconquista de la posición ancestral del Cusco en el escenario nacional. Luis Barcarce y su grupo Resurgimiento influyen en el pensamiento de José Carlos Mariátegui al afirmar que el latifundio era el principal responsable por la paupérrima situación de la población originaria. Contratado por el diario El Tiempo como cronista parlamentario, deja atrás el misticismo de su paso por la prensa. Sus amistades literarias son Abraham Valdelomar, César Falcón, Félix del Valle, César Vallejo, una vanguardia intelectual de un país que se resiste a morir en la desesperación de una dependencia foránea. Con Valdelomar, Mariátegui es encarcelado, lo acusan de profanar un cementerio al organizar una sesión de danzas clásicas sobre las tumbas bajo los acordes de la marcha fúnebre de Frédéric Chopin y la danza de una bailarina suiza, que escandaliza a la Lima pacata y conservadora. Su antimilitarismo lo hace batirse a duelo con un oficial del ejército. En las oficinas del diario donde trabaja es agredido por un teniente del ejército. Con César Falcón funda el diario La Razón, que se edita en los talleres gráficos del Arzobispado de Lima. Aquí ya transparente interés por los temas sociales, el sector obrero, sus reivindicaciones, lo universitario y la necesidad de las reformas educativas. Celebrando el 1 de mayo, el diario abre sus columnas a favor de los llamamientos a una huelga general contra el gobierno de Augusto B. Leguía. La sede del diario se convierte en lugar de reunión y concentración. Líderes universitarios de San Marcos escriben artículos a favor de la reforma. Clausuran el diario, dictan la orden de detención contra Mariátegui y Falcón, quienes el 8 de octubre aparecen en un navío becados por el gobierno con rumbo a Europa. El periodo europeo, 1919 a 1923, fue fundamental en la evolución ideológica y política de Mariátegui. Ahí toma las fuentes marxistas, las reinterpreta, estudia a Benedetto Croce, a Henry Bergson, a George Sorel, asiste al Congreso de Livorno, donde la línea socialista de izquierda se escinde de la mayoría socialdemócrata para crear el Partido Comunista Italiano. Con César Falcón en Roma fundarán una célula comunista que para algunos será el primer órgano partidista de la clase obrera peruana, aunque no tuviese repercusión posterior y su vida fuese efímera. Ya de regreso al Perú, fue el principal impulsor de la corriente marxista que busca reinterpretar la doctrina a las condiciones locales, reconociendo el problema del indio y desarrollándolo en su obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Las masas indígenas podían ser el motor del cambio, dirigidas y estimuladas en la acción por una élite dedicada en la transición a una sociedad socialista. El cimiento eran los hábitos colectivistas de los indios. El comunismo incaico proveería las bases para futuras instituciones y estimularía la imaginación para formar con el socialismo un poderoso mito. Por otro lado, no era posible confiar en la burguesía como base para la lucha por su debilidad como clase. Sus polémicas con la derecha católica de Víctor Andrés Belaúnde o con la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, de Víctor Raúl Haya de la Torre, provocaron distanciamientos y rupturas, siendo muy ricas en matices para los estudios revisionistas actuales. Un día bajarán los hombres andinos, los que están al otro lado de la sierra, y lo indio acabará acercando a la orgullosa Lima con sus barriadas yambulantes, peruanizando las rúas virreinales. No es posible hacer tabla rasa con el pasado. Hay que entender que lo indio es permanente en América. Lo blanco es accidental y momentáneo. Hay que volver al incario. Vamos a bailar con el mambo de Machaguay. We'll be right back. rico el mambo, mambo de Mayagüey. Mambo, qué rico el mambo, mambo de Mayagüey. Mambo, qué rico el mambo, mambo de Mayagüey. Mambo, qué rico el mambo, mambo de Mayagüey. Nace un 31 de mayo de en 1819. El poeta español León Felipe le cantaría. Se apellida Whitman. Su nombre telúrico y adámico es Wall. Wall, Wall, Wall. Le dicen el gavilán, la tempestad y las olas del mar entre las rocas de la playa. Llamadle Wall, vosotros también. Yo le llamo Wall. Dios le llama Wall. Es carpintero, impresor, enseña en escuela de Long Island, edita The Long Islander, una revista mensual, publica cuentos, trabaja como redactor jefe en diarios locales, del diario Daily Crescent de New Orleans, lo echan por razones políticas, ideológicamente formado de manera autodidacta, sus posturas progresistas criticando las mentes conservadoras reaccionarias y las tendencias esclavistas de la sociedad de entonces, inquietan a los propietarios del periódico. De lo escrito publicará por cuenta propia Hojas de Yerba en 1855. En la portada estará el dibujo de un bohemio que enseñaba la ropa interior y llevaba el sombrero ladeado, con un prólogo nada modesto que decía que los americanos, de entre todas las naciones de la tierra, tienen la naturaleza más completa. Su contenido chocante y poco convencional, con rupturas e innovaciones con respecto a la poesía de la época, fue recibida con escaso interés. Solo Ralph Waldo Emerson, el gran referente de entonces, expresó entusiasmo. Whitman proclama la necesidad política del arte y los artistas. Es un francotirador que le canta al cuerpo, a la naturaleza, al sexo amplio, su energía, el erotismo, la masturbación, el amor homosexual, el deseo reprimido. La democracia es liberación sexual, dice. Es carismático, controvertido, ambiguo, le encanta la adulación de mujeres y la admiración de los grupos o clubes literarios. Sin embargo, manifiesta que su causa son los oprimidos y el pueblo. Concurre a fiestas elegantes y suntuosas, pero dice que las abandonaría con gusto por otras en las que hubiese hombres tumultuosos y duros. Durante la guerra de secesión en Estados Unidos, es voluntario de hospital de campaña y en 1865 consigue un puesto de funcionario, del que es despedido por su libro Hojas de Hierba, ya por la tercera edición. El libro es considerado obsceno, sin embargo consigue empleo en Washington en las oficinas del fiscal general, cargo que abandona en 1874 debido a su deterioro físico por una parálisis parcial. Hojas de Hierba sería el proyecto literario en el que el escritor sustanciará las vivencias y pensamientos, editándola en 10 ocasiones, corregida, incrementada cada vez con multitud de temas: el sentido de la muerte, la amistad, los obreros, objetos diversos como los ferrocarriles, la guerra. Hago sonar tambores triunfales por los muertos, lanzo por mis boquillas la música más fuerte y alegre en su honor. Vivas por los vencidos, por aquellos cuyos barcos de guerra se hundieron en el mar, y por aquellos mismos que se hundieron en el mar, y por todos los generales que perdieron batallas, por todos los héroes vencidos y por los innumerables héroes desconocidos, y que son los más grandes héroes conocidos. Genio poético, universal, el gran bardo de la lírica norteamericana y el padre de poetas tan disímiles en obra y maneras de vivir, escribir y pensar, como Ezra Pound, Thomas Eliot, Allen Ginsberg, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges o Javier Heró. All My Love, Led Zeppelin. Siempre a lo largo de la historia, el ser humano ha intentado interiorizar el sentido de su paso por el planeta Tierra. Algunos lo subliman aferrándose a un ideal, un camino con una meta trascendente. Otros buscan en lo sobrenatural, lo divino, las respuestas a sus dudas existenciales. Paradojalmente, en estos tiempos en que la ciencia y la tecnología han conseguido avances más extraordinarios, es cuando parece que los mortales se sienten más abandonados y desprotegidos. Hay creencias que con el tiempo han ido desapareciendo, como la doctrina espírita impulsada por Allan Kardec, que supone que existen ciertas personas dotadas de un poder especial, los llamados médium, que son intermediarios entre los espíritus de los muertos y los seres vivos. En Argentina, la escuela científica Basilio despojó al espiritismo de su privacidad, llegando a realizar multitudinarias reuniones en el Luna Park, autorizadas por el mismo Perón, en el contexto de su enfrentamiento con la Iglesia Católica en 1954. El teosofismo o la doctrina secreta de Krishnamurti, o la liberación del yo individual, que predica la necesidad de vivir el momento presente, liberándose de la tiranía del pasado y la incertidumbre del futuro, lográndolo a través del autocontrol, la meditación y el esfuerzo. El Santón Sai Baba fue un émulo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que denuncia como idolátrico el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, niega el purgatorio y proclama la segunda venida de Cristo a la tierra. El Ejército de Salvación, agrupación de hombres y mujeres cuyos pecados han sido perdonados, han nacido de nuevo espiritualmente y se han unido por amor a Dios y al prójimo para influir a que otras personas amen y sirvan al Señor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, secta poligámica cuyo centro está en Salt Lake City, Utah, actualmente una de las comunidades más poderosas de los Estados Unidos por su potencial económico y empresarial. Los Testigos de Jehová, cuya adoración a una sola divinidad les impide reverenciar los símbolos nacionales de cada país y también rechazan las transfusiones de sangre. Después están los que se prestan a la presencia de oportunistas y estafadores de la fe, los cultos Umbanda, la meditación trascendental, el control mental, los predicadores de la autoayuda, los sanadores de manos, estafadores pero seguramente menos peligrosos que algunos líderes de iglesias protestantes, asesores y cómplices políticos de gobiernos nefastos. Lo mismo para los grupos sectarios dentro de la Iglesia Católica, como el Verbo Encarnado y el Opus Dei. Pero esa es otra historia. Escuchemos Hope of Deliverance por Paul McCartney. Mm-hmm. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday. Mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Sí. Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, ¿eh? Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. En el rinconcito del scratch, la manteada con silbidos, improperios y pullas varias es para el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados bonaerense, el diputado camporista del bloque Frente para la Victoria, José Otavis, y su diálogo con mensajes telefónicos de texto con su compañera de bancada, Rocío Giacone, en el que ésta le comentaba un supuesto ofrecimiento de coima para que los diputados de la oposición votasen la ley de reforma fiscal para el revalúo de las tierras rurales. Más allá del contenido de los mensajitos, el diputado demostró una extraña ingenuidad. Y resulta extraña porque quienes conocen su ruta política desde que empieza a militar en una unidad básica de San Isidro con el menemista Fernando Galmarini, suegro del intendente de Tigre Sergio Massa, hasta su paso por el dualdismo y su aterrizaje en las huestes K, kirchneristas, parecía haber mostrado oficio y capacidad pragmática para moverse en la lógica del poder. Si tenemos en cuenta que hace unos días el vicegobernador Gabriel Mariotto había hablado de valijas que van y vienen, podría ser una burda maniobra para menospreciar la gestión de Daniel Scioli y su negociación para aprobar el impuesto. Caso contrario, más se parece a un guión de una mala película de clase B, un ridículo thriller político, y ahí Otavis habría ganado el premio para el que todos los años hay montones de políticos aspirantes, pero que ninguno de ellos quiere ostentar, el del político nabo del año. Sin alusiones personales, Ligia Piro nos canta El Monigote. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. Vendo este monigote, se lo vendo por 2 reales. Vendo este monigote, se lo vendo por 2 reales. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. Cómprelo, doña Juana, que le vendo cosa buena. Cómprelo, doña Juana, que le vendo cosa buena. Se alimenta con jarabe, con batata y berenjena. Se alimenta con jarabe, con batata y berenjena. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. País podría tener dentro de poco tiempo el título de país libre de humo. El gobierno de Nueva Zelanda acaba de anunciar un aumento del 40% en los impuestos al tabaco, lo que elevaría el precio de un atado de cigarrillos a $15 dentro de unos 4 años. Precio elevado si tenemos en cuenta que en este lugar los niveles de inflación anuales son mínimos. Actualmente el índice de la población fumadora alcanza el 20% de los neozelandeses adultos. El asunto tiene muchas aristas dependiendo del punto donde se lo mire. Los fumadores dirán que van contra sus derechos individuales. Los no fumadores, lógicamente, que es una gran medida. Los empresarios capitalistas, que se atenta contra la libertad de mercado. Y los anticapitalistas, que es un espejismo para decir o mostrar que el sistema se preocupa por la salud de los habitantes. Acá no queremos entrar en ese ángulo de la polémica. Como dejé de fumar hace un montón de años, pero tampoco me molesta que otros lo hagan. Pensaba si no sería mucho mejor si en lugar de tener países libres de humo, tuviésemos todos los países libres de miseria, pobreza, hambre y desocupación. Un tangazo, fumando espero, por Argentino le des. Thank you.

vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte. El vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. ¡Fuerza! Casi nos estamos yendo. En el recorrido de hoy hemos mencionado palabras sinuosas como dictadura, tiranos, mafia. Otras que forman parte de la ansiada utopía, socialismo. Y una de estructura pequeña pero significado grande, ética. Y entre palabras y palabras pasamos a las consignas emblemáticas. Y hasta la victoria siempre no es una simple frase que uno repita porque le resulta símbolo de una lucha. Es mucho más, es corazón ardiente, es sangre hirviendo, es carne viva, y así se hace la revolución. Hasta lunes, la sobremesa de Chaplin con ustedes, hasta siempre. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura te puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. La brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la adelante, como siempre aquí seguimos y confidente decimos hasta siempre, comandante. Álvarez en la trompeta, fuerte el aplauso para él. César Carrasco en violín. Radionauta FM 106.3.